si te dio con él los mato a los dos. Es un destino, no es literal, pero que si es algo en realidad. Los héroes ya son para mí algo difícil de llevar. Volver.